ella se muere de risa cuando le hablo de amor. Y si quiero trepar la cornisa de su sonrisa, me dice que no. El demonio que vive en su alma se aprovecha de mi corazón y me clava un puñal por la espalda sin sentir la menor compasión. Cosa cuando me maltrata, maldita manera de amar. Me ata, después me desata, me quema, me mata, me hace llorar. Pero esa linda, esa hermosa, a la noche se pone peligrosa. Es una daga tan filosa que me puede lastimar. Pero esa linda, esa hermosa, a la noche se pone peligrosa. Es una droga misteriosa que me invita a naufragar. Dejarla, quisiera poderla olvidar. A su lado no encuentro la calma, nada me salva de tanta maldad. Cosa cuando me maltrata, maldita manera de amar. Me ata, después me desata, me quema, me mata, me hace llorar. Pero esa linda, esa hermosa, a la noche se